Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. El 26 de junio es una oportunidad para hacer un llamamiento a todas las partes interesadas, incluidos los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y las personas de todo el mundo, para que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas de todo el mundo que han sido víctimas de la tortura y de las que siguen siendo torturadas en la actualidad. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura del Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura del Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura del Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Compañía Nacional de Danza cumplió exitosamente su primera temporada 2024. Jefe de Estado instruye activar planta potabilizadora y parque eólico de Paraguaná. Proyectos populares se ejecutan para beneficiar a habitantes de Yaracuy. Venezuela está produciendo 1 millón de barriles de petróleo diarios. ONU permanecerá en Gaza pero exige a Israel mejores condiciones. Descubren mecanismo para crear circuitos fotónicos que podría mejorar Internet. Cultura. En un íntimo y acogedor escenario, el Río Teatro Caribe de San Bernardino, la Fundación Compañía Nacional de Danza presentó con éxito su primera temporada 2024 bajo el título El Cuerpo que Somos, a cargo de jóvenes bailarines que cautivaron al público con 3 propuestas distintas en temática, lenguaje y expresión física. La obra, creada por 3 coreógrafos latinoamericanos, explora elementos de la latinidad a través de la danza, el tiempo que revelan las conexiones que sostienen la esencia corporal. En un emotivo cierre del año académico, el Núcleo Maracay del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del Estado Aragua presentó su tradicional recital de trompeta, donde 12 talentos estudiantes bajo la dirección del maestro Carmelo Casiopo cautivaron al público con su destreza técnica y pasión musical. En el evento, que forma parte de las actividades académicas del núcleo, se ofreció un variado repertorio de obras clásicas en el que los jóvenes trompetistas demostraron su dominio del instrumento y fueron evaluados en aspectos como la afinación y la interpretación musical. Somos Cultura. La imagen de San Juan de la Asociación Civil Niños por Venezuela de Guarenas visitó por primera vez al San Juan Bautista de Curiepe en el municipio Brión de Miranda, como parte del intercambio cultural y de saberes en la población mirandina, evento cultural que contó con la participación de la población en el recorrido tradicional en el lugar. En el encuentro, la directora de la Asociación Civil, Jimmy Ballester, manifestó que esta actividad forma parte de la diversidad cultural de los mirandinos. Son las 2 y 15 minutos. Nacionales. Thank you. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se encontró con el pueblo del municipio Los Taques, en el estado Falcón, donde instruyó poner en funcionamiento el parque eólico y la planta potabilizadora de agua de Paraguaná, al tiempo que destacó que la palabra valiente de que la patria y la revolución continúa se encuentren intacta. En su visita al mandatario nacional, ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, levantar un plan con los consejos comunales para acelerar el funcionamiento del parque eólico de Paraguaná en 100%. Somos Noticia. El mandatario nacional Nicolás Maduro Moros ordenó la creación de la radio Alí Primera en el estado Falcón durante su visita al museo en honor al cantor del pueblo, quien a través de sus canciones defendió la libertad y los derechos de los demás desfavorecidos. Además, este museo le corresponde y le toca una emisora de radio del canto de Alí, así como estrené una emisora de gaiterísima en Maracaibo. Una emisora de radio que empiece en Paraguaná. Atención, Jorge Márquez, tome nota. Quiero en tiempo récord el estudio de grabación y la emisora de radio Alí Primera. Y quiero en tiempo récord que sea emisora nacional, un circuito nacional Alí Primera. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este martes que saboteadores cortaron el 20% de los alambres que conforman las guayas del puente Angostura en el estado Bolívar. Bueno, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos hemos venido el ministro Velázquez y mi persona en compañía del gobernador del estado Bolívar, el comandante de la red Guayana. Hemos venido a hacer una denuncia muy puntual y grave. Como ustedes saben, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro mostró evidencia de lo que es un plan para atacar infraestructura vital de Venezuela. Ayer el presidente mostró las pruebas de cómo quieren causar graves daños al sistema eléctrico nacional. Yo quisiera repetir el video de la tanquilla en Nueva Esparta, porque explotar una tanquilla afecta al sistema de distribución de energía eléctrica, del servicio eléctrico en una comunidad, en una parroquia, en un municipio. Es la forma más rápida de dejar sin electricidad, sin tener que atacar los grandes planes como tuvieron en el 2019 contra el Guri, que bueno, que dejó al país sin electricidad durante más de una semana y causó impacto en la salud y en la vida del sistema eléctrico nacional. Del mismo modo, la vicepresidenta indicó que se han dado órdenes de restringir el paso de carga por el puente Angostura, que será desviado al puente Orinoquia. El límite máximo de velocidad en el puente Angostura será de 40 kilómetros por hora, mientras expertos y equipos se abocan a solucionar el problema. Regionales. El gobernador de Yaracuy, Julio León, estuvo presente en el municipio Manuel Monge, en donde junto al alcalde de la jurisdicción, Joan Quero, otorgó recursos materiales para ejecutar 52 soluciones en atención a 20 sectores, destinados a recibir más de 300 luminarias y 9 transformadores, en beneficio de más de 2.600 familias. También aprobó 600 luminarias más para avanzar en la plena iluminación del municipio. De igual manera, activó un frente de construcción para atender las viviendas afectadas por inundaciones y concluir viviendas aisladas. Además, indicó que en la próxima semana iniciará el frente de autoconstrucción para nuevas viviendas en el municipio. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, entregó 600 cilindros de gas a 6 comunas del municipio Guaycaipuro, los cuales fueron solicitados y aprobados en la Consulta Popular Nacional 2024. El acto de entrega fue realizado en el Parque Bolívar de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en el municipio Sucre. Entre estas comunas fueron beneficiadas Suruapo Suruá Pai, Legado de Chávez, hijos de Guaycaipuro, nietos de Maizanta, Guaycaipuro Agrícola de sus luchadores, Guaycaipuro el Grande y el Brazalete Tricolor, las cuales recibieron 100 bombonas cada una. Economía. Venezuela, por esfuerzo propio, está produciendo 1 millón de barriles diarios de petróleo. Otra vez íbamos a 3 millones y vamos para mejor. La información fue destacada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras indicar que se ha logrado revertir las consecuencias de las acciones que habían logrado detener la producción petrolera. El secretario de Comercio e Industria de la Gobernación de Miranda, Josué Madrid, ofreció datos puntuales sobre la segunda exhibición industrial Miranda Produce 2024, a desarrollarse entre el 28 y 30 de junio. Tal información fue compartida durante un diálogo ofrecido por la emisión televisiva del programa Al Aire de Venezolana de Televisión. La feria reunirá a 15 sectores productivos de Miranda, en el Urban Cuplé del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, incluidos entre ellos sector textil, mecánico, agroindustrial, telecomunicaciones, químico, farmacéutico, emprendimiento, entre otros. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó este 26 de junio la política de tolerancia cero frente al uso y tráfico de estupefacientes. En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el canciller cubano reiteró desde su perfil en la red social X la voluntad del país de abordar esta temática con un enfoque integral que logre equilibrar acciones de prevención y enfrentamiento a ese flagelo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia convocó este lunes a la encargada de negocios de Estados Unidos, Debra Evia, para requerirle por acciones por parte del personal de la Embajada de Estados Unidos que son considerados como una intromisión. Asimismo, aseguró que la nación boliviana promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía, en el marco de las normas de derecho internacional que regulan las relaciones diplomáticas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En medio de constantes obstáculos y amenazas para su operación humanitaria, la Organización de Naciones Unidas confirmó su determinación de mantener el apoyo imprescindible a los civiles atrapados en el conflicto en Gaza. La ONU no le dará la espalda a la población de enclave, aseguró en recientes declaraciones el portavoz del secretario general Antonio Guterres, Stefan Dujarric, al desestimar supuestas filtraciones que anunciaban una pausa en el trabajo humanitario. El vocero insistió en la necesidad de un sistema eficaz de coordinación y eliminación de conflictos para la operación en toda Gaza. El sector nuclear ruso contribuye a mantener la paridad nuclear en el mundo y la capacidad de defender de Rusia, declaró el presidente del país, Vladimir Putin. Por supuesto, la industria nuclear rusa contribuye enormemente a garantizar la paridad nuclear y la capacidad de defensa de nuestro Estado, señaló Putin en su felicitación a los empleados de la corporación estatal Rosatom con motivo del 70 aniversario de la puesta en servicio de la central nuclear Orbinitz. Son las 2:26. Somos periodismo. Tecnología. Un innovador estudio de la Universidad de Chile ha abierto la puerta a la creación de avanzados circuitos fotónicos integrados con el potencial de replicar y mejorar sistemas como internet o redes eléctricas. Liderado por el Dr. Marcel Clerc, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el proyecto exploró la propagación de ondas no lineales en una cadena óptica biestable con acoplamiento no recíproco. El equipo que trabajó en el Laboratorio de Fenómenos Robustos en Óptica durante 2 años utilizó una válvula de cristal líquido con retroinyección óptica. Este dispositivo permitió modificar en tiempo real parámetros como la luz y el voltaje, creando un modelo que explica los fenómenos observados en sus experimentos y llevando a cabo simulaciones por computadora para predecir comportamientos futuros. En una iniciativa que destaca la importancia de la educación tecnológica, se realizó una jornada educativa centrada en el fortalecimiento de habilidades en informática entre los jóvenes de comunidades indígenas del estado Amazonas como parte de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán. La actividad realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de Fundacite en la entidad, en colaboración con el Instituto Nacional de Idiomas, permitió que los participantes, pertenecientes a diversos grupos lingüísticos originarios, explorar a fondo las funcionalidades de las herramientas de informática. Son las 2:28. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. Las